es que creo que me ha molestado también esto. ¿Qué está mencionando que te dirigís a don Casimiro? De la casa esta, ¿eh? Sí. De la calle de San Jaime también, ¿no? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay un señor que tiene que dar una conferencia. Dice que es teólogo, periodista, no sé cuántas cosas. Un tal es un jesuita. A esto. Es un jesuita mayor que yo no lo conozco. Porque en la prensa dice esto. Teólogo, periodista. El contexto en la cuestión del político. Pero debe ser que de la tasa oleja. De la tasa oleja. ¿Y la tasa oleja? Con Zeta. Es de la familia de los Bizarres de Palma. ¿Te suena esto? Hombre, los Bizarras, claro, conocemos. No cante. ¿Cuándo va a dar un parque? No, porque les iba a cantar. Yo me he vuelto vegetariano de los Bizarras. Y claro, yo era muchacho y se decía de la casa de esa, pero ya no te va a gustar, estos serán nietos, estos serán nietos, porque había... Entonces no será nieto. No debe ser hijo, de familia. Familia sí, pero... Porque no puede ser hijo de la transición. Ah, pero... No te hago para pero hay un sueño de familia. ¿Cómo lo sabes? Claro. Claro, claro, claro.